grito. Loco, loco. Luna, ¿qué me puedes decir? ¿Qué me puedes contar? Tú que sabes que este amor me mata. Dile que la voy a esperar, que la voy a encontrar, que mi amor es verdad y en mi soledad. Cuando quiera yo salir a buscarte, cuando miras a la luna y no está, cuando lleguen los humanos a amarte, mira, dejará la vida pasar. Cuando tengas la intención de casarte, cuando sepas que ya no puedo más, besarás con esa obra de arte. Casa es casa de locos y tú también otro poco. De locos felices. Si la felicidad es locura, como en casa, te orienta, te guía y te facilita la vida, como en casa. En tu corazón se esconde mi país y el jardín que me conduce a casa, de vuelta a casa. Vuelta a casa. Sección La Figura. Eres mi cielo, eres mi estrella, quiero alcanzar. Tan dichosa aquí a tu lado, que tengo miedo de tanto amar. Sección La Figura. La vida es tan bonita, hay que vivirla de corazón. Estamos en presencia de un grupo musical vocal instrumental argentino, creado en 1957, adoptando el estilo doo-wop de Platters y grabando en español temas nacionales e internacionales, alcanzó fama mundial. ¿Quiénes son y qué interpretan? Sección La Figura. Hasta morir. Sección La Figura. Eres mi vida, mi cielo, mi amor. Eres mi estrella, mi luna, mi sol. Tutua, tutua, tutua, tutua. Sección La Figura. Eres mi cielo. Música de actualidad en Lo que tú me llamas, Lenier Mesa junto a Jaco Forever y Nico, Buscándote. Y siento que no puedo más sin ti. Se acaban poco a poco mis ganas de vivir. Se pierde el sentido en nuestra habitación. Si no escucho el latido de tu corazón, buscándote. Recuerdo fue canción La Figura. Eres mi cielo, eres mi estrella, quiero alcanzarla para besar. Soy tan dichosa aquí a tu lado que tengo miedo de tanto amar. Sección La Figura. 9 minutos solamente para el mediodía. Esta es la última oportunidad que damos en la sección La Figura para que precisamente identifiques título e intérpretes de lo que estamos escuchando ahora mismo. Vamos a dar otra pista sonora para que usted escuche bien ahí en casa. Escuche. De corazón, sección si La Figura. Si quieres, tú serás mío para cuidarte hasta morir. Eres mi vida, mi cielo, mi amor. Eres mi estrella, mi luna, mi sol. Sección La Figura. Volvemos a la parada ahora con Jaila, el susto. Lo de ustedes no tiene nombre. Te voy a dar con todo pa' que tú sientas lo que se siente. La culpa es tuya por no cuidarme y no valorarme. Yo que estaba tranquila y ahora no hay quien pueda pararme. Te voy a dar un susto, pa' ver si sientas cabeza. Te voy a dar el gusto, de ver cómo tú te estresas. Pa' que tú sientas lo que yo siento, cuando te llamo y tú no respondes. Ave María, ¿en qué situación nos ponen los hombres? Voy a darme el gusto de verte rogando y verte pidiendo. Voy a verte pensando y llorando cuando me veas riendo. Voy a darme el gustazo de verte intranquilo cuando me llamas y no respondo. Pa' que tú veas que yo me pongo como me pongo. Te voy a dar un susto, pa' ver si sientas cabeza. Cuando te llamo y tú no respondes. Ave María, ¿en qué situación nos ponen los hombres? Y ahora, prepárate para lo que viene. Pa' que despertes, ajá, pa' que nos ponen los hombres. ¿Qué pasa, papi? No te molestes. Era jugando contigo, era un sustico para que despiertes. Sección La Figura. Eres mi cielo, eres mi estrella, quiero alcanzarla para besar. Soy sección La Figura. Aquí. La música que estuvimos escuchando le pertenece a los cinco latinos, los cinco latinos. Si Mauricio Almeida y Lubito están escuchando esta hora la radio, pues han sido muy complacidos. Eres mi estrella es el título que hemos proyectado en la sección La Figura. Como cada sábado, usted siempre regrese a este mismo punto del día. 11:58 minutos, en breve situaremos la rueda del ayer. El hit parade por excelencia en retrospectiva de la música que no pasa de moda. Es una producción conjunta entre Radio Magic Internacional y Radio 84.com. Sección La Figura. Eres mi vida, mi cielo, mi amor. Eres mi estrella, mi luna, mi sol. Es aislamiento social, no vacaciones. ¿Para qué te quedes? Quédate en casa. ¿Para qué te quedes? Doce meridiano. El tesoro antiguo viene alumbrando sobre mi silencio, clavando mi espuela en el patio oscuro. Salto en las madrugadas abandonando mi manto. Escucho caer el agua sobre las mentiras sembradas de esperanza. Veo los hombres. El tiempo parece verde, siempre igual todos los años. En una rama lejana canta un pájaro, fruto del ingenio humano. El viento detuvo su andar. El universo ruge, las computadoras no responden. El año 2000 cortó su rama blanca. Déjame aquí en la oscuridad. Déjame así como estoy. Que salir de pronto al descubierto. No me lo esperaba de momento. A un amor. No estaba preparada para este tiro al corazón. La Rueda del Ayer. La Rueda del Ayer, una producción propia. La rueda vuelve a rodar a voluntad por doquier. No sabe cuándo parar.

cosa del amor. No me gusta prometer, soy un incumplidor. En hacer sufrir, llorar, en eso soy el mejor. Pero no me culpes a mí, por favor. Si entre nosotros nunca calentando La Habana. No, no, no. Si tú pensaste que esto se acabó, pero aquí los paris duran hasta mañana. Que si no la calientas tú, entonces la caliento yo. Si entre nosotros nunca, nunca hubo nada. No, no, no. Lo de nosotros solo fue sexo y pasión. Solo fue sexo y pasión. Hablamos de entregar el cuerpo, pero no hablamos de entregar el corazón. Esta es la vida. Esta es la vida. Espacio de orientación familiar. Este es mi polvo y mi flor y mi lluvia, rayo, golpe de viento. Esta es mi cruz y el alimento de mi luz. Esta es la vida. Y el alimento de mi luz. Y hoy estuvimos hablándote acerca del origen del Día de las Madres. Y un día como hoy nació una heroína de nuestra patria, que realmente es una madre para todos nosotros. Aquí en la Ciénaga de Zapata recordamos su legado, sus obras sociales están allí. Por el tiempo de los tiempos. Hurgar en sus cualidades sería como bucear en la sencillez, la cordialidad, la ternura, aunque muchas, muchas más fueron las virtudes que adornan sus raíces cubanas. Hay figuras en la historia de los pueblos que siempre parecerán estar vivas, presentes en su devenir, un nombre de mujer. Celia Esther de los Desamparados Sánchez Manduley. Recordarla en el centenario de su nacimiento es como mostrar un pedazo de la historia y sentir la huella que ha dejado entre las cubanas y los cubanos. Amante de los animales, la naturaleza, al extremo de convertir lugares rústicos en espacios de ensueño y buen gusto. Esa mujer de grácil figura uniformada de verde olivo y hermosas flores adornando su negrísimo cabello es perpetuada hoy por su pueblo y toda Cuba. En el centenario de su natalicio este 9 de mayo en Medialuna, poblado rural del municipio de Manzanillo en la provincia de Granma. Realmente era una mujer de gráciles movimientos y proverbial modestia, que aunaba a sus muchos dones una enorme capacidad para imponer disciplina y respeto. Realmente, todo ello le dio el privilegio de la maternidad. Ella siempre supo prodigarle a cada ser necesitado de su ayuda. Estaba orgullosa de sus hijos, y esto no menos de aquella mamá ejemplar que daba el cariño y los desvelos de una madre formándolos para la vida. Hoy, transcurridos 100 años de su nacimiento y 40 de su muerte física, una gris mañana del 11 de enero de 1980, víctima de cáncer, Celia vive con el pueblo en su amor a la revolución y en su interés y altruismo hacia los demás. A estas alturas, su ejemplo y un título que la privilegia como la flor más autóctona de la revolución han elevado su nombre a la posteridad. 12:39 minutos. No me pinche con cuchillo, pínchame con tenedor. Si el cuchillo está mellado, no quiero sentir dolor. A la hora de cocinar siempre es bueno reinventar recetas tradicionales dándoles ese toque innovador. Este plato de pollo con salsa de mango apuesta por integrar nuevos sabores a los ya conocidos. Y déjame decirte, resulta delicioso. El mango otorga un sabor agridulce que acompaña de manera magistral a la carne. Y el resultado es una combinación que se disfruta en el paladar. Fíjate que los egipcios guardaban las carnes en barriles llenos de miel. Y eso le daba un sabor exquisito. Y el mango es dulce por excelencia. Se trata de innovar en la cocina para ofrecer algo diferente. A veces uno se aburre de comer todos los días lo mismo, lo cual se puede lograr con algo de creatividad. Siguiendo, claro está, paso a paso, estas recetas de pollo con salsa de mango, el éxito está garantizado. Si no te da tiempo a copiarla, la puedes encontrar en nuestro blog www.cmdyelavoz.blogspot.com, en el apartado de programas como En Casa, y ahí está la categoría de recetas. Ahora sí, ingredientes. 500 gramos de pechuga de pollo, un mango grande, o sea, la pulpa, una cebolla pequeña, media taza de zumo de naranja, un diente de ajo, sal y pimienta al gusto, una cucharadita de pimentón, media taza de vino seco, aceite de oliva, una pizca de azúcar y 100 gramos de cilantro. ¿Cómo preparar con salsa de mango el pollo? En primer lugar, se deben marinar las pechugas. Para ello, laminamos el ajo y untamos la carne con una mezcla de aceite de oliva, zumo de naranja, pimentón, ajo, sal y pimienta al gusto. Dejamos en la nevera durante 2 horas para que el pollo absorba el sabor. Pasado el tiempo, retiramos el pollo y reservamos la mezcla del marinado. En una olla con un poco de aceite de oliva, cocemos el pollo 3 minutos de cada lado hasta que se vea dorado. Tapamos y cocinamos unos 8 minutos más. Mientras, se debe preparar la salsa. Para elaborarla, primero hay que quitar la pulpa del mango y llevarlo a la licuadora. Añadimos la cebolla finamente picada y licuamos hasta que se forme una mezcla uniforme. Sí, no te asustes. Incorporamos el zumo de naranja, el cilantro, la pizca de azúcar y el vino. Volvemos a licuar todos los ingredientes hasta que se integren perfectamente. Por último, incorporamos el jugo reservado del marinado en la olla donde se está cocinando el pollo y añadimos la salsa recién licuada. Rectificamos de sal y tapamos. Dejamos luego que se cocine todo durante 5 minutos para que la salsa adquiera consistencia. Servimos una pechuga de pollo bañada en salsa de mango y a disfrutar. No se puede negar que esta receta de pollo con salsa de mango resulta muy tentadora. Prueba a hacerla en casa y quedarás sumamente satisfecho. Es un plato fácil y original, además de ser una manera diferente de integrar fruta a tus comidas. Anímate, gustará a todos y no te decepcionará. No me pinche con cuchillo, pínchame con tenedor. Si el cuchillo está mellado, Los trucos de la abuelita. En titulares, la toronja es buena para reducir el colesterol elevado. Lo sabía. La toronja también es conocida como pomelo. Su jugo, especialmente de la rosada, se ha mostrado efectivo para reducir el exceso del colesterol de forma natural, de la misma manera que otros alimentos de origen vegetal. Fundamentalmente esto es debido a los nutrientes contenidos en ella, actúa directamente disminuyendo el colesterol y de esta manera contribuye a reducir los riesgos de las enfermedades cardiovasculares, primera causa de muerte en nuestro país. Y ahora, con la COVID-19, hay que cuidarse. Las principales acciones de la toronja para reducir el colesterol consisten en reducir las cifras del colesterol malo, pues disminuye la síntesis de dicho colesterol a nivel del hígado, previene la aterosclerosis. Al incrementar la actividad antioxidante en la sangre, evitando la formación de radicales libres y de ateromas en las paredes de las arterias. También mejora la circulación al aumentar la actividad anticoagulante. De esta manera también es otra forma de reducir la probabilidad de enfermedades cardiovasculares. La toronja baja el colesterol total, sobre todo cuando se consume entera, debido a su contenido en fibra, pues atrapa y elimina por las heces fecales el exceso del colesterol ingerido a través de los alimentos. No solo la toronja, con el fin de conseguir los beneficios de las propiedades de la toronja, se sugiere eliminar los malos hábitos y adicciones como es consumir menos grasas, reduciendo el consumo de alimentos con alto contenido graso, eliminar el tabaquismo, mantener un peso saludable y practicar diariamente actividades físicas. Ahora te dejo algunas recetas para ir concluyendo. En ensalada se prepara con cebollas moradas y aguacate y se complementa con maní o ajonjolí tostado. La combinación resulta genial y a partir de ella se pueden crear otras nuevas. En jugo, mezclado con piña, otra posibilidad es incorporar su jugo a batidos, como este con piña, sencillamente exquisito. En jugo y basta un vaso al día a disfrutarlo bien frío en cualquier momento. Se pueden hacer muchas otras preparaciones culinarias sobre donde participe la toronja. Solo se necesita un poco de creatividad y aprender sugerencias de los más afamados chefs de cocinas de todo el mundo. Y de nuestras abuelas, siempre la toronja ha tenido un lugar preferencial en sus recetas. Hay que seguir los consejos de los abuelos de antes. Los trucos de la abuelita. Súper interesante. Historias para reflexionar. Súper interesante. La historia de hoy se titula La renovación del águila. El águila es una de las aves de mayor longevidad, llega a vivir 70 años. Pero para alcanzar esa edad, a los 40 debe tomar una decisión difícil. En ese momento sus uñas están apretadas y flexibles, por lo cual no consigue capturar sus presas. El pico, largo y puntiagudo, se curva apuntando hacia el pecho. Las alas están envejecidas y pesadas y las plumas se han engrosado. Volar y alimentarse le resulta entonces muy difícil. Tiene solamente dos alternativas, morir o enfrentar un doloroso proceso de renovación que dura 150 días. Este consiste en volar hacia lo alto de una montaña y quedarse ahí, en un nido cercano a un paredón, en donde no tenga la necesidad de volar, pero pueda conseguir alimento de pequeños roedores y lagartijas. En ese lugar, el águila comienza a picotear la pared hasta conseguir arrancarse el pico. Después deberá esperar el crecimiento de uno nuevo, con el cual desprenderá una a una las uñas. Cuando las nuevas uñas nacen, comenzará a desplumarse. Después de 5 meses, emprenderá su vuelo de renovación y vivirá 30 años más. A lo largo de la vida, muchas veces tenemos que resguardarnos por algún tiempo y comenzar un proceso de renovación. Para emprender un vuelo de victoria, debemos desprendernos de costumbres, tradiciones y recuerdos que nos causaron dolor. Solamente libres del peso del pasado, podremos avanzar. Lección súper interesante. Súper interesante. Historias para reflexionar. Súper interesante. Venga, momento de saludos y felicitaciones en Como en Casa. María Luisa Veloso a través de Facebook dice aquí el mensaje: antes que acabe el programa, quiero felicitar a todas las madres, en especial a ese ser maravilloso que me dio el amor de mi vida, mi suegra, que a pesar de la distancia le deseo toda la felicidad del mundo. Claro que sí, nos sumamos. Aquí tengo a una dama que también es madre. Felicidades. Gracias, mi vida, y buenas tardes para ti. Buenas tardes. Y disculpa que entre así de pronto en este... No. En este poquito minuto que nos faltan para terminar nuestra revista. Aldene, quisiera rapidito, porque anteriormente nos entró una llamada por interno de Caridad Cruz desde Pálpite. Caridad siempre está en sintonía con nosotros, a toda hora. Ella siempre está pegadita a la radio. Caridad, muchísimas gracias por esa anécdota tan linda que me hiciste de Celia Sánchez. Quisiéramos que en un momento determinado, otro día, llamaras a nuestra emisora para grabarte, para así hacer un trabajito con esa anécdota tan linda que me contaste por interno. Hay muchas personas en la Ciénaga de Zapata que tuvieron el placer de tener cerca físicamente tanto a Celia, a Fidel, a Che, a Denia, muchos de nuestras figuras de la revolución, a principios de revolución. Y es muy lindo, ¿ves? Tener esas anécdotas archivadas, como digo yo, en nuestra memoria. Así que, Caridad, por favor, gracias. Muchas felicidades para ti, muchas felicidades para todas las madres de la Ciénaga de Zapata, para nuestras colegas también de la radio, en fin, para todas las madres de la Ciénaga de Zapata y de Cuba. Gracias, Ardeni, por permitirme estar a tu lado ahora. Aunque estoy desde por la mañana, pero bueno. Para mí es un placer. Se critica. Solamente nos separa el cristal. Sí, y por favor, siempre digo, quédese en casa junto a la radio. Claro que sí. Usted mantenga la sintonía. Gracias a Maris. Nuevamente ella ocupa su puesto allá en la sala de controles. 12:52 minutos. Ya tenemos lista la vía 500 para pasar a nuestro disco cubano, Disco Amigo. Disco cubano, disco amigo. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Odelis. Nuevamente junto a nosotros. Sí. Quisiera que me complacieran con Bambán. Mayito cantaba un tema que no me sé el nombre, si es timba con tumba o rumba, no sé, con temba, qué sé yo, que el alma ahí, un sí, alto de eso. Un arroz con mango. Y... Ay, a ver si la Mayita sabe. ¿Y el otro? Puede ser del mismo, ¿no? Bueno, sí. No debe sí. ser. Bueno, si no, Alexander Abreu, voy a publicar tu foto en la prensa. Al final sigue Bambán, pero bueno. ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa es la canción! Le complacemos. Buenas tardes. Buenas tardes. Hacerte una versión de las tantas que amaba, dos mujeres, tres maridos, buscaban su ubicación, dos mujeres, tres maridos, buscaban su ubicación. ¡Ah! Quiero con dos amores. La parejita de Denba, al parecer aburrida, quiso hacer cambio de vida y no hay nadie que la entienda. No pasó a la marrumba y quiso cambiar de estilo, cambiando al Denba por rumba, así cambia de marido. Cambiando al Denba por rumba, así cambia de marido. La compañera de Timba, mirando lo que pasa, sin comentar ni señalar. ¡Qué sorpresa me llevé! Sale a buscar un sueño viejo. Debe volar mis pensamientos. Asustaba la sorpresa, tenía mi corazonada, yo no sabía lo que me esperaba. Crucé montañas y praderas, anduve en tren y en bicicleta, y hasta aquí al fin de madrugada llegué a la puerta de su casa, solo pedí cuando abrió la puerta agua. Yo solo tenía sed y quería agua. Queremos llegar a cada uno de los hogares enagueros. Si fue así, gracias. Y es que cada sábado queremos llenarlos de alegría y paz. Queremos brindarles nuestra eterna amistad y siempre, siempre, siempre acompañarlos en las mañanas del sábado. Agradezco a todos aquellos que se han comunicado con nosotros. Gracias a todos ustedes por ser fieles e incondicionales. Aquí, este colectivo llena de cariño para ustedes en los controles. Damaris Rodríguez Chirino. Mi nombre, Aldenis Rodríguez Valdés, como en casa, es idea original de otra mamá, o mamá, Yoslavi Jiménez Piñeiro. Felicidades para ella. Y no olviden jamás que el futuro pertenece a aquellos que creen en la belleza de sus sueños. Feliz fin de semana, feliz Día de las Madres. ¿Qué planeta se calienta? Mami, maltrata.